creciendo en esta reunión. El blues me contenta una vez más. Voy creciendo despacio, sus negros brazos me llevan de aquí y de allá. Voy creciendo como el diablo que dejó oculta su maldad. Voy creciendo en esta reunión, en el domingo de hielo. Voy creciendo abusado, entre tres simples acordes del cielo. Voy creciendo con el humo de un cigarro en el suelo. Voy. La armónica en mis manos sin dolor. Voy creciendo en esta reunión. El blues me contenta una vez más. Voy creciendo despacio. Sus negros brazos me llevan de aquí y de allá.